venimos trabajando con muchas ganas en que el museo tenga el lugar que se merece para la comunidad y para todo. Hoy es de público conocimiento que se encuentra en una casa muy bien resguardado en cajas y en estanterías, y que los empleados hacen un esfuerzo muy grande para que todo se mantenga, pero la verdad que no es el lugar indicado y no es el lugar que nosotros pretendemos como gestión para nuestro patrimonio, ¿no? Al contrario, queremos que la casa sea realmente como se merece y que todo se encamine. Así que bueno, desde el primer día la ministra y con el apoyo del gobernador, por supuesto, definieron que el ministerio va a trasladarse a la calle Guido Izzati, a lo que actualmente es el edificio que ocupa en la primera planta la dirección de tierras, y nosotros como ministerio iríamos completos arriba, en las dos plantas de arriba. Uh-huh. Y bueno, y eso permite liberar, por supuesto, el edificio de la calle Casero, que actualmente ocupa el Ministerio de Turismo, y bueno, ya estuvimos recorriéndolo y haciendo un par de planes de cómo empezar a guionar el museo, porque ese sería el edificio destinado para el Tello. Destino final, digamos, ahí será el Museo Tello. Ay, sí. La verdad que para nosotros es un logro, ¿no? No te puedo decir que va a ser mañana, ¿no? Pero sí, en los próximos meses ya estamos mudando el ministerio, así que a partir de ahí, lo más rápido posible vamos a trabajar para que podamos reacomodar y transformar eso que hoy son oficinas por dentro. Hay muchos tabiques y cosas que vamos a tener que mover, pero no obstante, bueno, lo más pronto posible vamos a trasladar el museo y empezar a tener, por supuesto, ¿no?, el lugar que se merece y las posibilidades de que esté abierto todos los días, para no solamente para recibir al público local, sino a gente que venga de toda la región, porque sabemos lo que significa un museo a nivel de lo que nosotros podemos mostrar como museo histórico, ¿no? Así que bueno, en ese sentido es muy importante. Tenemos 4 museos en la provincia y este justamente, que es el histórico y tiene que tener lugar, es el que hoy tenemos cerrado, así que bueno, es algo que queremos corregir lo antes posible. Uh-huh. El edificio de aquí de Sati Guido es propio del Estado provincial, ¿no? Está alquilando, van a sumar ahí todas las dependencias. Exacto, está en suministro, es por eso estamos demorados, porque está en pedido de suministro, pero se alquilaría para todos. Uh-huh. ¿Y plazos? Porque actualmente, el tema es el siguiente: nosotros actualmente alquilamos el edificio de la Secretaría de Cultura, alquilamos el edificio de la Secretaría de Deportes. Entonces, bueno, se reduciría por ese lado. Uh-huh. Estarían todos en un mismo edificio. Estaríamos funcionando todos en un mismo edificio, ahorrando también en infraestructura. Bueno, la verdad es que es mucho mejor para nosotros. Para el funcionamiento del ministerio es un paso muy importante. Y para el funcionamiento del Tello es también muy importante. ¿Plazo? ¿Se maneja algún tipo de plazo? Y yo no quiero arriesgar, quisiera decirte mañana, pero la verdad que no puedo arriesgar, porque venimos trabajándolo desde ya hace unos meses. Uh-huh. Así que espero que sea en los próximos meses ya la mudanza y a partir de ahí empezar a trabajar para que lo antes posible tengamos el museo abierto. ¿Apuró el pedido de informe que hubo por parte de un legislador o en realidad esto ya estaba en carpeta? No, esto está en carpeta. El pedido de informe fue sobre... en realidad era una cosa que los legisladores querían remontar esto que vos comentabas, y decían también de un viejo proyecto que era trasladar el Museo Tello al espacio de Amigos de lo Nuestro. Y nosotros ya habíamos estado también reunidos con los Amigos de lo Nuestro, estamos ahí charlando para iniciar también un proceso de restauración del edificio. Y también invitar a la gente de la Comisión Nacional de Patrimonio para ver si ese edificio puede entrar, porque ha sufrido lamentablemente algunas reformas que son difíciles de recomponer, pero si ese edificio puede ser declarado monumento, edificio de patrimonio nacional, digamos. Nuestra intención es que con la Asociación de Artistas Visuales podamos fundar ahí en un futuro un museo de bellas artes, que tampoco tenemos aquí en la capital provincial, ¿no? Así que bueno, ese es otro proyecto y bueno, fue mi presencia en la legislatura, fue un poco contar qué era lo que estábamos haciendo. Esto que también se lo dije a los legisladores y no me voy a cansar de repetirlo, es buenísimo que estos temas se instalen socialmente, ¿no? Porque quiere decir que si llegamos a la discusión de los problemas culturales, en otros sentidos hemos superado algunas otras cosas, ¿no? Cuando hay otras urgencias, lo cultural lamentablemente siempre pasó a un segundo plano. Hoy que estemos en este momento pudiendo discutir todo esto significa que venimos bien y que nuestra gestión también está en la dirección correcta, ¿no? Porque venimos, yo no sé si te lo conté a vos, pero bueno, venimos trabajando con todos los actores culturales de la provincia, consensuando para tener una ley de culturas. Han existido algunos proyectos previos a este, algunos muy buenos, inclusive del actual vicegobernador Pedro Pesati, y bueno, nosotros hemos tomado esas referencias, pero estamos consensuando con todos para que realmente sea un proyecto que incluya a todos, que nos dé una herramienta fundamental que hoy no tenemos en cultura, y que es la posibilidad de trabajar en la infraestructura cultural. Entonces, hasta el día de hoy, el presupuesto que tiene cultura no alcanza para eso. Pero estamos llegando a un nivel de discusión de las políticas públicas de cultura, que por eso me alegra que me hagan esta nota por este motivo, ¿no?, del museo, que va a permitir incluir a todas las instituciones y pensar en las refacciones edilicias y pensar en la creación de salas y pensar en un presupuesto de cultura que realmente sea un ejemplo para todo el país. Hoy estamos en la media de lo que es el presupuesto nacional y te diría que bastante mejor que algunas otras provincias, pero no llegamos a ser San Luis y muchísimo menos llegamos a ser Capital Federal. Entonces necesitamos una ley de culturas que nos dé esa posibilidad y bueno, en ese sentido es que venimos trabajando con los consejos regionales de cultura, con la próxima conformación del Consejo Provincial de Cultura, que van a ser todos organismos que van a estar trabajando para que todos los sectores que integren el movimiento cultural puedan tener un camino para allanado, ¿no?, para concretar sus proyectos y al mismo tiempo participación en las definiciones de las políticas públicas de provincia. Bueno, venimos bien, esperemos que nos sigan acompañando, porque necesitamos también de ustedes que difundan y que instalen estos temas, porque la verdad que está bueno que las políticas de cultura se discutan. Todos tenemos que tener conciencia plena de eso. Ábalos, en su oportunidad cuando hablábamos con Hugo o con Pablo Tazú, cuando estuvieron a cargo del área de cultura, nos expresaban de que había demora y burocracia, porque bueno, siempre que hablamos con el secretario de cultura, algún que otro artista llama porque tiene algún expediente en demora de cobrar. ¿Cuál es esa situación ahora? Y venimos pagando lo que no podían pagar los muchachos, esa es la realidad. Esto no, por favor, no es para cargar las tintas sobre ellos ni nada por el estilo, porque en realidad tuvieron muchos inconvenientes y lo que te decía antes, la cultura no tenía el lugar que tiene hoy. La política pública de cultura en algún otro momento tuvieron muchas dificultades, tenían dificultades con la ley de promoción de la cultura, tenían dificultades con el FER, tenían dificultades con las bibliotecas. Nosotros, hoy, realmente, si vos me preguntás cuál es la dificultad que tengo yo, es que no podemos contratar los empleados que nos harían falta para cubrir los lugares que faltan en la biblioteca. Ajá. Pero todo lo demás lo venimos realizando y lo venimos resolviendo, y todos los pagos que se debían y cosas que de mucho tiempo atrasadas, nosotros las estamos resolviendo Y esto tiene que ver con que, bueno, lo que te decía antes, llegó el momento de poner a las políticas públicas de cultura sobre el tapete y empezar a visibilizarlas y empezar a darle un dinamismo que nunca antes tuvieron. Los muchachos que ocuparon antes la Secretaría, por diferentes motivos, realmente tuvieron que sufrir muchas cosas y entiendo que bueno, que por ahí no pudieron en sus gestiones concretar sus sueños, digamos. Pero bueno, yo la verdad que hoy no me puedo quejar, venimos trabajando a otro nivel y desde ya que a todos los que vamos contratando por un motivo o por otro, sale tarde pero por cuestiones burocráticas, pero no es que se les debe, sino que un mes puede tardar un expediente, un mes y medio, más que eso no tarda y todo se concreta y además de eso venimos pagando cuestiones que quedaron de mucho tiempo atrás. Y es más, te doy otro dato, si sirve y si alguien se comunica y está escuchando, uh-huh. Bueno, nosotros los invitamos a que se acerquen a la Secretaría porque la verdad que estamos dispuestos a seguir solucionando problemas que han quedado de vieja data, ¿no? Ábalos, ¿depende de usted el archivo provincial histórico que en las últimas horas también ha dado que hablar por el estado en el que está? Sí, depende de mí. Es un área que estamos trabajando, estamos también, en principio, entre las dos cosas, elegimos avanzar sobre el museo para poder resolverlo, y por eso te comentaba lo avanzado que está ese trámite, pero bueno, también tenemos una consulta ahí con otro edificio que también pertenecía al banco, y es una de las posibilidades que estamos gestionando para encontrar un lugar que también nos permita una cierta independencia, ¿no? Porque hoy tenemos no solamente problemas con lo que sería la infraestructura del edificio en general, sino uh-huh. que necesitamos un lugar que ponga en valor y que permita a toda la gente que utiliza el archivo, que son muchos de ellos son investigadores, gente que viene claro. de otros lugares del país a consultar, que permita un lugar de comodidad y que permita trabajar con la tecnología que se merece y que hoy existe y que nosotros todavía ahí no contamos, ¿no? Ahora, De todos modos, quiero hacer una referencia que en ningún momento a nosotros se nos ocurrió mirar para el costado con el problema ni es que no sepamos qué es lo que hay que hacer con eso. Nosotros sabemos perfectamente cómo resolverlo, pero bueno, también hace 4 meses que, como te decía, que empezamos, y bueno, vos mismo lo nombraste, los muchachos de las gestiones anteriores no pudieron avanzar sobre esos temas. Bueno, hoy estamos nosotros ya con un paso mucho más firme y trabajándolo, así que de todos modos las fotos que han salido hoy en uno de los diarios locales es una foto que no se corresponde con la realidad, porque hemos sumado estanterías, porque hemos sumado cosas, porque hemos arreglado vidrios, hemos arreglado techos, hemos hecho muchas cosas que realmente suman a lo que era la situación hasta hace un tiempo atrás, ¿no? Y pero bueno, en un momento usted de sus frases igual dijo que tenía tenía un poco la solución a la vista. ¿Cuál sería esa solución a la vista? ¿Dónde se podría trasladar a algún lado? ¿Qué se puede hacer? Mira, fue algo que empezamos a hablar recién ayer. Entonces, sinceramente, sí, es un traslado a otro edificio, pero como me están averiguando el tema, sinceramente no te lo puedo adelantar para no generar falsas expectativas, porque si no después van a decir, pero usted dijo que... Y no, la verdad que quiero esperar a que... porque es un edificio que actualmente está ocupado y que se va a desocupar en los próximos meses también. Ábalos, bueno, entonces, para repasar, por un lado, el techo, esperemos, usted calcula este año, ¿no? Sí, por supuesto. 2016 tendrá edificio. Exacto. Hay traslado concreto aquí para unificar también deportes y cultura, se van a estar en un mismo edificio, hasta ahí voy bien. Y compromiso para ver qué van a hacer con el Archivo Histórico Provincial, hasta ahí tomé nota bien. El archivo no es compromiso que vamos a hacer, lo vamos mejorando. Nosotros inclusive hemos avanzado en un convenio de digitalización sobre el archivo, porque hoy hay varias propuestas, inclusive la gente del Museo Emanosi nos está colaborando con ellos, así que la verdad que tenemos muchas muchas cosas que hemos ido realizando. Lo que sucede es que también hay que reconocer que no es suficiente, eso está claro, no cambia lo poquito que hemos podido hacer, no cambia la realidad en la que el archivo se encuentra. Es decir, no hay cajas en el piso, no hay cosas tiradas, no hay, pero tenemos todas las cuestiones de seguridad, como matafuegos y todo, está todo en condiciones, pero no obstante, tenemos que seguir mejorando y viendo lo que te decía antes, que sea un lugar... Usted da fe que no hay entonces caja en el piso, ni está todo en condiciones, dice usted. Digo, porque después llama alguno de los empleados que ya está escuchando, tenemos un empleado, y que me va a decir, ¿tú estás seguro que está todo en condiciones? Que las pusieron en el piso en estos días, puede ser, cuando yo fui no estaban. Bueno, así que, ¿cuándo fue por última vez salir por ahí? Y hace un mes y algo. Ajá. Sí. Bueno, capaz que llegó algún material más y capaz que está en el piso, entonces... Bueno. Hay que ver de qué material se trata también, sí, porque la verdad que hay cuestiones que, bueno... Hay un catálogo muy grande de cosas, no quiero abundar en esos detalles, pero realmente los libros que son muy importantes para la provincia, que son muy importantes, no están en cajas y no están tirados sobre el piso, está todo sobre estantería. Lo que realmente le importa a los rionegrinos también es lo que ha sido para nosotros una política en ese sentido, de que también hay que cuidarlo, ¿no? Quédate tranquilo que lo... Si quedó alguna cosa en el piso ahora, en este último tiempo, no es de valor, porque no tiene el valor que ustedes piensan, porque uh-huh. también hay que entender que los empleados cuidan las cosas que sí. les llevan. Sí. O sea, también es la responsabilidad de ellos y es el querer de ellos. Entonces yo no podría entender que un empleado vaya en contra de sus propios intereses en ese sentido.